Pero no he encontrado la correspondiente a mí. No he tenido suerte en esto, pues como ya ves, todas me fallan, todas me pagan mal. Quisiera que tú seas diferente a las demás. Quisiera es el triunfo, el del estilo afirmativo. No te preocupes que aquí estoy yo, Luis Terrie. Touchdown. Ven, bésame, quiéreme, tócame, siénteme, que yo a ti te prometo hacerte feliz. A la luna te voy a llevar, diferente eres a las demás. Ven, bésame, quiéreme, tócame, siénteme, que yo a ti te prometo hacerte feliz. A la luna te voy a llevar, diferente eres a las demás. A la luna te voy a llevar, diferente eres a las demás. Ven, bésame, quiéreme, tócame, siénteme, que yo a ti te prometo hacerte feliz. A la luna te voy a llevar, diferente eres a las demás. Yo quisiera enamorarme, pero no he encontrado la correspondiente a mí.